mujer. Te acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel. Y miras con tus ojos y me dices amor y eterno. Que me tocas en el cuerpo, siento despertar la vida. Ángel, y me quitas mi corona llena de dolor y es para vos, Tony. Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo, ángel. Y hace que este pobre diablo crea en el amor de nuevo, ángel. Tú eres fiel. Tienes toda la belleza que una mujer yo buscaba, ángel. Y eres la más peligrosa tentación del alma. Entregas al deseo de este pecador sin miedo, ángel. Y te rompes como el vidrio al sentir mi amor de fuego, ángel. No tú eres mío. ¡Ay, amor! Y ángel, ¿qué me dices que lo nuestro debe terminar? Ángel, y entre sin ti el infierno no se puede estar. Y llora, ángel. Tú eres mi ángel. Con el alma al salir el sol de nuevo, y ángel, que te venda cada noche mi imaginación. Te manda cada noche, que te manda cada noche imaginación. Para que respire. Te quiero. Ángel, Ángel.